especial, pero tu frialdad a mí me desespera. Y cuando mi cariño te quiero brindar, parece que abrazara a una heladera. Óyeme, Sandra. Hey, hey, Sandra. Óyeme, Sandra. Hey, hey, Sandra. Yo sé que soy un negro muy cargosón, y sé que con mis celos te estoy cansando. Quiero explicarte en este cumbión que la inseguridad a mí me está matando. Óyeme, Sandra. Óyeme, Sandra. Hey, hey, Sandra. Primero tus amigas, primero la parranda, primero tus salidas, primero la bailanta. Óyeme, Sandra. Hey, hey, Sandra. Óyeme, Sandra. Hey, hey, Sandra. Primero la bailanta.